quieres casarte si de ternura no sabes nada. Si te faltan virtudes y cualidades para ser buena. Solo tienes un aire de traicionera disimulada. Una conducta frágil de cortesana y enamorada. Para engañar al hombre de alma serena. Que si te casas, pero que sea con hombre bueno. Quien se case contigo sin darse cuenta, mete la pata. Ocultas con malicia muchas maldades, odio y veneno. Cual víbora dormida como vampiro entre tus senos. Y aunque fincas ser buena, eres ingrata. Muy afanosa buscando novio con mucha fiebre. Buscas un pobre idiota que sea bisoño, lo andas diciendo. Buscas un hombre bueno que te contemple y que te perdone. Y que por ser bisoño puedas meterle gato por liebre. Y vender tus caricias de contrabando. La mujer es el fruto de varias clases en el mercado. Van revueltas las buenas con las solteras y las casadas. Las que por desabridas en mala venta ya están quedadas. Las que por ser malvadas las dan a 12 por un centavo. Y a veces nos enciman las estripadas.